Esto es un átomo. Esto es el universo. Y esto es Redux, Redux Radio. Este programa forma parte de la Redux Network. Sean bienvenidos a esta nueva emisión del Espejo de Momo Antigua Nacional. Esta es la edición número 37 del día 13 de marzo del 2011. Si hay alguien por ahí escuchándonos que hable en inglés, welcome. I'm not gonna speak a lot in English, but this is an Spanish only version. I'm working on a new thing, probably in English, but you have to be patient. Bueno, pues continuamos para la gente que habla español. Eso lo hice porque, bueno, tengo seguidores en Twitter de habla española y habla inglés, entonces no sé si me están escuchando, pero pues bueno, sean bienvenidos todos, no importa aquí raza, condición, sexo, preferencias, etcétera, etcétera, etcétera. El Espejo de Momo está abierto para todos y todos están bienvenidos en esta emisión número 37. ¿Y de dónde sale el Espejo de Momo Antigua Nacional? Pues de un blog que se llama El Espejo de Momo, donde un servidor, o sea yo, Momo, escribe acerca de, pues, lo que le parece interesante que pasa a su alrededor, en la red o en cualquier lado. Entonces, bueno, pues todo esto deriva en la producción de este programa, que se transmite generalmente los domingos a las 9 de la noche por Redux Radio. Ya ahora no, ya oirán ahorita más adelante un promo. Pues bueno, también la resultante es un podcast que generalmente se publica los días lunes. Muy temprano para aquellos que no tuvieron chance de oírnos en vivo, pues bueno, ahí tienen la oportunidad de escucharnos vía podcast. Pero bueno, los que están escuchándonos en vivo y también, ¿por qué no?, los que nos escuchan en el podcast, pues bueno, bienvenidos, gracias por participar auditivamente o prestarnos sus oídos unas prácticamente 2 horas para presentarles pues todo lo que recopilamos en esta semana y que, bueno, es noticia, es evento o es miembro honorario del Rinconcito. Ahorita ya verán por qué. Y bueno, pues tenemos aparte del blog que ya les comentaba, que es el Espejo de Momo, que se lo encuentran en espejodemomo.info, tenemos una cuenta de Twitter que también está ahí en el blog, tenemos una cuenta de Facebook, buscan como Espejo de Momo y seguramente nos encontrarán allí en Facebook. Y también como blog y como programa, pues formamos parte de lo que es la RedUxNet, que, bueno, pues es un grupo de personas que nos dedicamos a crear cosas para su entretenimiento y para el nuestro, ¿por qué no? Porque esa es la parte primordial, entretenernos nosotros y, de pasada, pues, si ustedes se dejan, entretenerlos ustedes. ¿En dónde encuentran a la RedUxNet? Pues es la dirección es reduxnet.info. Ahí encuentran toda la oferta de este grupo de personas que les comentaba. Pueden encontrar diferentes tipos de blogs de diferentes temas, como cómics, ciencia, ciencia ficción, cosas geeks, webcómics, literatura, etcétera, ¿no? Hay un montón de cosas por ahí, pues, puestas para su lectura y su escucha. Y ¿qué más les cuento? Pues pues eso, que somos miembros de la RedUxNet y pues ahí andamos en reduxnet.info. La música del día de hoy también va a ser música como la vez pasada, la emisión pasada, va a ser música que a lo mejor ya escucharon en otras emisiones o en algún otro lado, porque es música, pues bueno, que a mí me gusta y que por eso se las pongo. Esta ocasión no vamos a poner música nueva, es un poco repetida, no tanto, pero pues es entretenida o de mi gusto personal, espero que a ustedes también les sea agradable. También, como siempre les digo y estoy obligado a hacerlo, todo lo que aquí se expresa son mis opiniones personales. Se les invita, claro, a que ustedes emitan las suyas propias en todos los medios que están a su disposición de un servidor. Y bueno, ya les comentaba, el blog, el Twitter, la página de Facebook, etcétera, ¿no? Que expresen su opinión a favor, en contra o, pues bueno, que pongan ahí sus comentarios, ¿no? Siempre es bien recibida la retroalimentación, ¿por qué no? Y por qué no, también se aceptan, bueno, todo tipo de retroalimentación, no vamos a ser muy específicos para no darles ideas, ¿no es cierto? Pues bueno, solamente me resta decirles que este programa va patrocinado por Redux Studio. Si ustedes tienen alguna necesidad en cuanto a diseño, ya sea diseño web o diseño en general, acudan con estos este par de profesionales que se dedican a hacer su trabajo y lo hacen bien. Los encuentran en www.reduxstudio.com, así se escribe, Redux con una X, estudio, todo seguido, .com. Ahí los encontrarán. Si tienen alguna, como les decía, necesidad en cuanto a diseño, pues acudan con estos señores y miren, me canso que no saldrán decepcionados. Yo ya los he usado, por eso los recomiendo. Y también les recomiendo, y estamos patrocinados también por Consultoría Jurídica Empresarial. Y si ustedes tienen algún tipo de requerimiento en cuanto a todo esto que tiene que ver con la ley y el ámbito jurídico, y por supuesto el ámbito jurídico empresarial, pues acudan con estos señores de Consultoría Jurídica Empresarial. Los encuentran en el correo nereycruz@prodigy.net.mx. Nerey se escribe con Y, entonces Nerey Cruz, todo junto, @prodigy.net.mx. Y bueno, pues ya, sin más por el momento, dejemos la presentación a un lado, sigamos con la música. Ahorita vamos con, antes de eso, un par de promos, el promo de la programación épica y el promo del programa más nuevo que tenemos en la radio, que es el Diecast, del buen Frost. Ahí oirán su promo y regresamos con la sección de noticias. Antes les decía, con una canción del grupo Foo Fighters que se llama Learn to Fly. Antes oímos en la introducción al grupo Roxy Music con la canción More Than This. Y bueno, pues como les decía, regresamos con la sección de noticias. Los dejo con los dos promos y el grupo Foo Fighters, Learn to Fly. Nos oímos en un momento. Santo, el enmascarado de plata. Otra figura legendaria que consagró su vida al servicio del bien y la justicia, retó a Satán disputándole el campeonato del mundo. Y Redux Radio reta el aburrimiento y la ignorancia con su programación Primetime. Lunes, 9 de la noche. Diario de un huevonauta, el podcast oficial de la vida geek con el Morex. Lunes, 10:30 de la noche. Archivos sónicos, la historia de la música electrónica con Freddy Aguilar. Martes, 8:30 de la noche. Holonet Radio Guadalajara, con Freddy Aguilar. Miércoles, 10 de la noche. Miskatonic, la radio del noveno arte, con Gilberto Cárdenas. Viernes, 10 de la mañana. Radio Redux, el show insignia de la ReduxNet, con Jorge, yo no me llamo Javier Ávila, y el Morex. Domingo, 9 de la noche. El Espejo de Momo, antihora nacional, con Momo. Esta es la programación épica de Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente. Hola, ¿qué tal? Soy Frost y quiero invitarte que esta noche de sábado y todas las noches de sábado, en punto de las 9 de la noche, me acompañes en Diecast, el show del metal de Redux Radio. Solo por la frecuencia de radio.reduxnet.com. Una hora o más, conociendo los diferentes géneros y vertientes del metal. Recuerda, Diecast, solo en Redux. Gentlemen, destroy. Hook me up with you. gracias. Y bien, pues aquí arrancamos con la sección de noticias, con la primera ráfaga de noticias, digámoslo así. Y bueno, pues otra vez los señores de la Iglesia Católica, en este caso el arzobispado a cargo de Norberto Rivera, se pone en confrontación con el gobierno de Estados Unidos, acusándolo de que ellos tienen la culpa de que el país esté como esté, refiriéndose obviamente a todo este rollo del narcotráfico y de la guerra contra el narcotráfico. Recuerden que la semana pasada platicábamos acerca de un artículo que salió en, creo que el New York Times, donde alguien decía que pues que no estaban apoyando al presidente de México, ¿no?, en su guerra contra el narcotráfico en ese país, ¿no?, en el país del norte, en este caso Estados Unidos, aduciendo, bueno, que había un tráfico tremendo de armas de los Estados Unidos hacia México, y bueno, también el flujo de dinero para soportar a estos cárteles de la droga, ¿no? Entonces, bueno, ya levantó la mano la Iglesia Católica, en este caso el arzobispado a cargo de este cardenal, y pues sin comentarios. O sea, tiene razón, pero en parte, pero bueno, se supone que es un estado laico. Punto final a la editorialización de esta nota. En fin. Y bueno, sale ahorita, y también, como ya les he venido platicando en emisiones recientes, pues hay un ya los presidenciales ya empiezan a darse de picotazos en la cresta, ¿no? Entonces, pues ahora salió el señor Manlio Fabio Beltrones, que es uno de los probables candidatos, yo pienso, del el Partido Revolucionario Institucional para la próxima elección presidencial, a decir que bueno, que Ebrard y AMLO pues están un poco loquitos y que deberían de leer las cosas antes de decir no estoy de acuerdo o esto está mal, etcétera, porque se refería a la falta que tuvo o a la falta de apoyo, más bien dicho, que tuvo su reforma fiscal que presentó el PRI. Ya lo habíamos platicado, también recuerdo hace algunas emisiones aquí en El Espejo, sobre esta propuesta del Partido Revolucionario Institucional. Mucha gente de otros partidos salió diciendo que era digámoslo así, una opción electorera, por utilizar un término. Entonces, según este señor Manlio Fabio, qué nombre tan es de trabalenguas el cuate, Manlio Fabio, pues ya acusó a estos dos personajes, tanto a Ebrard como a Andrés Manuel López Obrador, de que no leen las cosas y que nada más critican a lo loco. Entonces, pues habría que echarse un clavado y ver que realmente qué es lo que tanto influye en esta reforma fiscal propuesta por la gente del PRI, porque si se acuerdan por ahí, decían que iban a también a medio agravar las medicinas y todo esto. Entonces, pues habrá que ver, ¿no?, qué tanto hay de verdad atrás de todo esto. Entonces, les digo, se empiezan a picar la cresta y a ver de qué cuero salen más correas, ¿no?, como dicen por ahí. En fin. Y ahorita con todo esto, con toda esta desgracia que está pasando a partir de, para nosotros, la madrugada del viernes en las islas que componen el país conocido como Japón, porque bueno, si no lo saben, Japón es un conjunto de islas, pues tuvieron o tienen la desgracia de estar pues muy pegados a una unión de placas tectónicas, lo que cual produce bueno, con el reacomodo de estas placas, pues se producen temblores de diferente índole, ¿no? Pero como les decía, el viernes, pues bueno, hubo un movimiento de estas placas, parece ser que fue bastante considerable. La última cifra que se tiene es de 8.9 en la escala de Richter. Entonces, pues imagínense, está ultra cañón. Obviamente esto se dio, obviamente, esto se dio en el mar, no se dio en la tierra firme, sino se dio en el mar. El epicentro fue en el mar, y entonces provocó, aparte del terremoto o el temblor, provocó un tsunami, estas olas que se producen por el movimiento de la tierra dentro del bueno, no dentro del mar, sino en la, pues, la parte de la tierra que está cubierta por agua, ¿no? En este caso el océano Pacífico, ¿no? Entonces, bueno, provocó unas olas tremendas, prácticamente 7 metros, que bueno, yo tuve la oportunidad de ver un video publicado por la gente de, no me acuerdo si fue The Guardian en Gran Bretaña, pero era impresionante, varias tomas de un helicóptero grabando desde el momento preciso en que entra la ola del tsunami. No, o sea, es terrible. Si ustedes vieron esta última película que hizo, bueno, no fue la última, porque la última fue True Grit, pero una película que hizo Matt Damon en donde, bueno, narran que él tiene como poderes así psíquicos de ver cosas extrañas. Bueno, pues a una de estas personas que tiene la oportunidad y de hecho se enamora de esta mujer, ella se va envuelta en un tsunami, ¿no? En las costas del Pacífico. Y si no estoy mal, creo que es en el anterior, ¿no? Que fue en las costas de la India y toda esta parte, ¿no? Ahorita no me acuerdo exactamente bien en dónde fue, pero fue igual en el Océano Índico, pero fue también terrible, ¿no? Entonces, esta mujer se ve envuelta en ese punto, ¿no? Las escenas de la película se ven impresionantes, pero, o sea, nada que ver con la realidad, créanme. No se ven así personas, como por ejemplo en algunas escenas que hubo cuando pasó lo de las Torres Gemelas, pero nada más de saber que en los edificios y en las construcciones que va arrasando esta ola inmensa, y porque se ven automóviles y todo esto, pues hay gente, ¿no? Entonces, a uno se le hace el corazón de pollo y hasta, pues, los ojos de Remy, ¿no? Porque es muy, muy impresionante, y así sea uno muy duro y sea uno muy centrado y todo eso, es impresionante, ¿no? Entonces, bueno, fuera de todo esto, pues ahorita en la parte mexicana, pues bueno, ya están empezando a buscar mexicanos, porque hay varios mexicanos en Japón. Ahorita apenas, según informes de la Embajada de México en Japón, pues han encontrado ya cierto número de mexicanos, pero todavía les falta localizar 30 que se encuentran en la zona de Tohoku, que fue una de las más afectadas por pues este suceso, ¿no? Entonces, ya han contactado 50, ese es el número oficial, y pues bueno, van a armar una especie como de misión para ir a buscar en las zonas. Pues hablan de la zona de Miyagi, de Uat y Fukushima, que bueno, donde se presume que hay mexicanos, entonces pues los van a ir a buscar, ¿no? Por ahí en Google hay una búsqueda que pusieron ellos a disposición de la gente. Eso ya lo habían hecho anteriormente en el terremoto de Haití y en el terremoto de Chile, para buscar gente, ¿no? Hay gente que sabe de otra gente, entonces puede meter sus datos y decir, miren, está bien, está en tal lado, ¿no? Entonces, gente que anda buscando otra gente puede entrar ahí, puede hacer una búsqueda por nombre y puede saber un poco más de la gente que está involucrada. Les voy a poner la liga otra vez en el post de este programa. La había yo compartido a través de Twitter. Si se meten a mi Twitter personal, que es arroba jcesarmo, por ahí la pueden encontrar. Fue el viernes cuando la puse, ¿no? No tuiteé mucho este fin de semana, entonces la van a encontrar rápido, ¿no? Ahí es una liga en japonés y una en inglés, ¿no? Es donde ustedes pueden hacer estas búsquedas, ¿no? Obviamente, y como bien lo apuntaban por ahí varios de mis contactos en internet, y uno de los más preocupados, pues bueno, nosotros sabemos que tiene ciertas por relación con gente de allá, que es el buen Chocobuda. Pues bueno, también andaba urgiendo a la gente que ayudara. Hay mil y una forma de ayudar, hay muchas ligas en internet, hay, ya saben, siempre se pone a disposición una cuenta de banco, o ahorita desconozco si la embajada japonesa ya puso un centro de acopio. Hasta el viernes habían dicho que sí, pero que todavía no estaban organizados, etcétera. No, lo desconozco realmente, pero bueno, busquen en internet, seguramente si quieren ayudar de alguna forma, pues estaría bueno, porque sí está gravísimo el asunto. Ahorita, apenas antes de que entramos en la transmisión, se está confirmando de que había habido otra explosión en una de las plantas nucleares, por acumulación de hidrógeno que se combina con el oxígeno. Entonces, bueno, en situaciones normales no pasa nada porque, bueno, solo tenemos en la atmósfera normalmente, pero en condiciones muy puras puede ocasionar explosiones. Vamos, con eso se mandan cosas al espacio, ¿no? Entonces es muy volátil esos dos elementos que juntos, bueno, no les cuento qué pasa. Entonces, bueno, pues están tratando de controlar las cosas. Ahí es una situación terrible en Japón. Y bueno, pues les decía, ¿no? Pues eso está pasando ahorita. La gente de Secretaría de Relaciones Exteriores está buscando a la gente que todavía no se ha reportado con ellos. Por eso es muy bueno. Y de hecho, por ahí un blog, se me fue ahorita el nombre. Perdón. Análisis realista, si no lo han leído, búsquenlo en internet, es muy bueno. Por ahí publico un post acerca de cuando uno viaja, qué hay que hacer. Una de las cosas que es necesariamente importante si uno viaja al extranjero, sobre todo en países donde uno puede tener vamos, que son culturas hasta diferentes, ¿no? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, pues, en Canadá, como sea, uno encuentra gente, ¿no? Pues, latina, por lo menos, ¿no? O que puede entenderle a uno. Pero ya en lugares así, por ejemplo, como Japón, que es una cultura totalmente diferente, un idioma diferente, escritura diferente, etcétera. Ese tipo de lugares, es recomendable que siempre le avisen al consulado en dónde van a estar y cuánto van a estar, etcétera, porque puede pasar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, para que sean localizables o por lo menos sepa la gente dónde están, porque bueno, pues sí, obviamente sus familiares o amigos saben en dónde andan, ¿no? Pero pues además no es bueno, pues que haya una pista de cada uno de nosotros. Bueno, ya voy a dejar a un lado la preocupación infinita y todo eso, porque sí está preocupante y es terrible, pero bueno, es una recomendación que yo les haría. Cuando hagan un viaje, hagan eso. Y bueno, pues cambiando un poco de tema, pero siguiendo en el ámbito nacional, ahora resulta que a la gente que aquí en México el servicio militar es obligatorio. Nos entregan al final de cumplir con este servicio militar una cartilla en donde, bueno, se nos dice que ya cumplimos con esta obligación y que, bueno, pues prácticamente tenemos la mayoría de edad, ¿no? Es parte de una de las hitos, por decirlo de alguna manera, que marcan en el caso de los hombres, porque las mujeres no están obligadas a hacer el servicio militar, pues ahora sí que el paso a la madurez, ¿no? A convertirse uno en un ciudadano, pues prácticamente. Pero resulta que ahora con todo este rollo del combate al narcotráfico están tomando un nuevo o crearon un nuevo programa en donde están considerando a los conscriptos, así se les llama a la gente que, pues bueno, hace el servicio militar, para dar unas pláticas acerca de el combate a las drogas, ¿no? Entonces, más que nada son pláticas informativas de prevención, en donde se ven pues efectos, causas, etcétera, ¿no? De esto de meterse drogas, ¿no? Entonces están ocupando pues a un buen grupo de estos chavos que pues están en prácticamente los 18 años, y bueno, pues es básicamente una, como les decía, una campaña educativa que corre a cargo del gobierno del federal prácticamente. Estuvo presente en ahora sí que en la inauguración de la clase de este año, la esposa del presidente. Entonces, bueno, pues ahí se vio el énfasis en todo esto, ¿no? Se habla de 40,000 jóvenes que están involucrados en este programa, que van a pues estar de alguna manera educando a la gente, ya sea jóvenes, niños y pues hasta los mismos papás, ¿no? Que luego pues no tienen mucha idea de esto en relación al consumo y pues todo lo que tenga que ver con las drogas, ¿no? Bueno, pues verán, voy un poco rapidito porque hay un montón de cosas que platicarles. Vamos a la segunda canción. Esta canción corre a cargo del grupo Garbage. La canción se llama Only Happy When... Otra vez seguimos con los trabalenguas. La canción se llama Only Happy When It Rains. Los dejo con esta canción. Regresamos con el segundo bloque de noticias. I'm only happy when it rains. Ya andamos de vuelta acá con el segundo bloque de noticias y la siguiente noticia es algo que bueno, probablemente como dicen por ahí le voy a predicar al coro. Es algo que seguramente los oyentes del Espejo de Momo saben, pero bueno, nunca está de más remarcarlo. Resulta que el IFAI, este organismo de ¿cómo se llama? De información del gobierno federal, pues tiene bien, estuvo bien publicar un estudio donde pues sugieren que la gente tenga más cuidado en lo que se publica en internet, y en este caso bueno, los datos personales, ¿no? Porque decían que bueno, prácticamente la gran masa, por decirlo de una manera, que utilizan internet aquí en el país son adolescentes o niños ya un poco más grandes, ¿no? Obviamente, pero que bueno, la mayoría son entre adolescentes y niños, ¿no? Esa es la gran masa que ocupa este medio de comunicación, y que bueno, que no tienen por decirlo de una manera, la malicia, ¿no? De cuidarse y de creer todavía en pues que es un lugar mágico, ¿no? Y que nadie se va a enterar de lo que ponen en este lugar, ¿no? Entonces, bueno, este estudio que publicaron estos señores del IFAI, pues dice que, bueno, una de las recomendaciones es ten cuidado, díganle a sus hijos que, bueno, pues igual como nos decían a nosotros de chicos, ¿no? Cuando estas tecnologías ni siquiera existían, ¿no? Ahora sí que en la forma en que las conocemos el día de hoy, era pues no hables con desconocidos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues no les compartas información, ¿no? Uno no andaba en la calle ahí gritando su teléfono o su dirección, ¿no? Para que todo el mundo la supiera, ¿no? Lo mismo aplica exactamente en internet, ¿no? Uno tiene sus amigos y ok, uno valida quiénes son sus amigos y pues con esos amigos puede compartir la información que uno quiera, ¿no? Entonces, pues lo mismo aplica para esto, estos medios de la internet. ¿Qué les platico? Pues resulta que hay una planta tratadora de agua ahí en el área de Xochimilco, en toda esta zona, pues pudiéramos llamarle acuífera de todo lo que es Xochimilco, Tláhuac y zonas aledañas, que es la planta tratadora de aguas residuales que se llama El Llano. Está afectando esta zona que le llaman chinampera, ya ven que en Xochimilco, pues bueno, ese es uno de los últimos residuos que quedan de este tipo de siembra que viene pues desde de tiempo de los aztecas, ¿no? Y de todas esas culturas que se pusieron o se establecieron en todos los lagos que estaban alrededor de lo que conocemos como la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues esa era la forma en la que cultivaban prácticamente pues ganándole al agua pues un espacio, ¿no? con la tierra. Entonces, bueno, pues resulta que esta planta tratadora de agua que se llama el llano, pues está aventando agua tratada o está proveyendo de agua tratada a estas comunidades, pero dicen que no están ahí algunos de los ejidatarios dicen que esta agua no es de la calidad que debería de ser, entonces que pues todavía sigue trayendo algunas bacterias, algunos virus, y entonces pues bueno, que están provocando enfermedades y pues cosas extrañas en el ambiente. Perdón, una pausa para estornudar. Entonces, pues bueno, están quejándose. Por ahí dicen que esta planta tratadora se inauguró por ahí del año 2000, cuando Rosario Robles era la jefa del Distrito Federal. Y bueno, pues esta planta se hizo con dineros del señor Carlos Ahumada. Entonces, bueno, ustedes ya conocen la historia. Y pues la gente habla de que, bueno, esta planta es resultado de todas las triquiñuelas que hicieron estos dos señores, ¿no? Entonces, bueno, ya saben la historia, no vale la pena repetirla aquí porque si no nos vamos a tardar todo el programa. Pero bueno, está ahí esta planta haciendo destrozos, ¿no? Proveyendo de agua de no buena calidad a estos señores. Y bueno, por si ustedes tienen alguien que... ya iba a ser una broma de muy mal gusto. No, si ustedes tienen una mascota, en este caso un perro, y viven en el Distrito Federal, a partir de esta semana empezó la semana de vacunación antirrábica, que va del 13... ya del día de hoy hasta el 19 de marzo. Entonces, si ustedes tienen un animalito, pues bueno, yo los conmino a que lo lleven a vacunar. Es absolutamente gratis la vacuna, nada más tienen que llevarlo al animal. Por ahí chequen en la página del gobierno del Distrito Federal donde están las pues los puestos, ¿no? de vacunación, y pues ahí pueden llevar a su mascota y se les dará aplicada esta vacuna antirrábica. Es bastante bueno, porque luego hasta les dan una plaquita y bueno, ahí se ahorran muchos problemas con sus mascotas, ¿no? Y bueno, pues si tienen una mascota hay que cuidarla. Punto. No hay más. como última nota de este bloque de noticias, resulta ser que este fin de semana agarraron a los hijos de un excomandante, o más bien un exagente de la policía, que resulta ser que fue uno de los policías que atraparon a este hombre, que es el protagonista del, digámoslo así, documental Presunto Culpable. A estos chavos, que son hijos de este cuate, los agarraron robándose un auto estéreo de un coche que estaba estacionado pues de alguna persona que iba al hospital de La Raza, aquí en la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues los agarraron ahí con las manos en la masa y y es más, a uno creo que hasta lo agarraron con grapas de cocaína. Entonces, pues les va a ir del cocol y lamentablemente van a sufrir en carne propia lo que pasó a este chavo allá adentro. Entonces, bueno, están diciendo que según la nota que esta cuestión no alcanza fianza, esperemos que, bueno, a ver cómo les va, ¿no? Pero, chin. Qué extraña es la vida, ¿no? Qué vueltas da la vida. Y bueno, pues ahora sí que con sus acciones delictivas, pues les tocó estar del otro lado. Bueno, pues como les decía, con esta nota acabamos el segundo bloque de noticias. Vamos un poco rapidín porque hay muchas noticias por poner y varios eventos por ahí que platicarles. Entonces nos vamos con otra canción. Esta corre a cargo de Van Halen, este grupo enigmático y curiosón, que estrenó como una quinteta de vocalistas en su historia, hasta donde van. Les dejo con la canción esta de Human Swing y regresamos con otro bloque de noticias. Pues bien, regresamos al tercer bloque de noticias y estas son las noticias deportivas. Así es que aguántenme un segundo. Pues resulta ser que pues los Pumas van rampantes en este torneo y están invictos. Este fin de semana le ganaron 1-0 a los Monarcas de la ciudad de Morelia por un gol que anotó el buen, ¿cómo se llama este hombre? Paco Palencia, que tenía ya un rato de no anotar, entonces metió su gol y con eso los Pumas pues vencieron a este equipo de Morelia. Ya sumaron 10 victorias, que bueno, pues los hace líderes en el campeonato, van invictos. Entonces pues bueno, todo pinta para que pues califiquen a la famosa liguilla y ahí se vayan al truene, porque ya saben que la liguilla, el que le va mejor en el campeonato se va a la goma. Y eso que no se da fútbol, pero en fin, bueno, ya no voy a repetir más eso porque suena redundante. Y en otras notas, y esta tiene que ver con los próximos Juegos Olímpicos a celebrarse en Londres en el 2012, resulta ser que decidieron los señores estos de la FIBA, que no es la FIFA, sino la Federación Internacional de Básquetbol Asociación, decir que tanto la selección femenil como la selección masculina de básquetbol de la Gran Bretaña, viendo todos los esfuerzos que está haciendo la asociación de este país, pues darles el pase automático a estos juegos, ¿no? Obviamente, pues ellos van a ser también los huéspedes de estos Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, pues ya tienen el pase automático, ¿no? Entonces, a esta justa olímpica que se va a celebrar en Londres en el 2012. Pues bueno, está muy bien, ¿no? Qué bien que así sea. Ya les platicábamos hace un, bueno, creo que fue el programa pasado, ¿no? De una chica mexicana que ya había calificado para ciertos juegos y que bueno, su visión era ir para allá, ¿no? Y como siempre, pues bueno, se apoya a todos los competidores mexicanos y bueno, que nos han dado buenas cosas, ¿no? En la cuestión deportiva. Y siguiendo con la cuestión del Japón, resulta ser que, bueno, antes de que pasara todo esto del viernes que les estaba platicando en el primer bloque, ya se han pactado los partidos amistosos de la selección de fútbol de este país contra las selecciones de Montenegro y Nueva Zelanda. Entonces, pues bueno, ahora estos partidos que se van a celebrar el día 24 y el día 29, pues bueno, los están viendo como una especie de, como de levantón de ánimo, pues para la gente, ¿no? Que no tenga pues esa preocupación que ahorita los está llevando el tren, ¿no? Por todo este rollo que tienen ahorita, pues obviamente la bronca de pues toda la reconstrucción que se tiene que hacer y todo el rollo que tienen ahorita con sus plantas de energía nuclear, ¿no? Entonces, pues como siempre, el fútbol, aunque en menor medida allá, en mayor medida acá, desgraciadamente, sirve pues como un factor de distracción y un factor de de levantar el ánimo en ese sentido, como una cuestión de entretenimiento meramente. Así se está viendo allá. Aquí es un lavado de cerebro, pero bueno, no vamos a ahondar tampoco mucho en eso. Entonces, bueno, pues qué bueno que se lleven a cabo estos partidos y que la gente de Japón pueda gozar de, pues aunque sea unos momentos de alegría con su selección, ¿no? Ya que, pues las cosas no están muy padres por allá ahorita. Y bueno, en otra nota de fútbol, ¿qué quieren? Pues casi casi es el rey de los deportes, ¿no? Es el señor Beckham, sí, David Beckham, que ha pasado por todos lados, en Inglaterra, con su selección, con equipos de allá de Inglaterra, con el Real Madrid, con el Galaxy, ahorita está en Los Ángeles, y bueno, en algunos equipos en Italia, creo por ahí lo prestaron un rato. Pues dice que ya está próximo a vencer su contrato con el Galaxy, entonces pues está pensando en, pues si no retirarse, ver si puede llegar a jugar en uno de los equipos de allá de la Liga Premier, ¿no? En Inglaterra. Entonces, dice que ya se siente viejón, cansadón, tiene 35 años, entonces dice pues que ya no es lo mismo, ¿no? Que era antes. Entonces, pues bueno, que planea prácticamente retirarse en su país. Entonces, pues bueno, pues fue un buen jugador, es un buen jugador, aunque bueno, pues ya como bien sabemos, la gente que sobrepasamos esa edad, pues ya no es lo mismo, ¿no? A esa edad que a los 20 o 18 años, ¿no? Que es cuando están ahí más movidos en este rollo del deporte. Entonces, bueno, pues veremos qué pasa con este buen hombre Beckham y su esposa, una de las Spice Girls, que ni me acuerdo ni cómo se llama. Pero bueno, pues ojalá les vaya bien con su vida. Bueno, pues con esto terminamos esta sección de deportes del Espejo de Momo y de la sección de noticias. Regresamos para prácticamente el último bloque de noticias, no sin antes dejarlos con este grupo que me gusta, que se llama King, con la canción Everybody's Changing. Y pues regresamos, como les decía, con el último bloque de noticias. Ahorita nos oímos. Andando en este último bloque de noticias, y estas noticias son las noticias de, pues digamos, tecnología en cierta manera. Resulta ser que uno de los portentos de la raza humana, que es, pues yo lo considero así, son los transbordadores espaciales, estas naves que prácticamente si los vemos así muy cínicamente, son como trailers, ¿no? Que llevan la carga hacia el espacio, ¿no? Entonces, pero pues no son cualquier trailer, porque pues bueno, toda la tecnología asociada, todo el esfuerzo humano y pues bueno, todo las cuestiones que se han visto, ¿no? Pues con las tragedias que ha pasado con lo del Challenger primero y luego con el Columbia, ¿no? Después, pues bueno, resulta que esta semana que está terminando, pues uno de ellos regresó ya en su último viaje para retirarse ya y ser parte de el Museo Smithsoniano este que está ahí en Washington, ¿no? Y estoy hablando del transbordador espacial Discovery, que bueno, ya cumplió prácticamente un año, 365 días en el espacio, no, obviamente no consecutivos, sino en cada una de las misiones que fue asignado este transbordador espacial. Pues bueno, ahí estuvo orbitando nuestro planeta azul, llevando y trayendo pues carga y gente a diferentes misiones, a la Estación Espacial Internacional, obviamente. Y bueno, pues esta semana aterrizó, fue todo un evento, por decirlo de alguna manera, y pues es interesante, aunque parece ser que por ahí lo tienen reservado, porque pues todavía otros transbordadores, en este caso el Atlantis, y hay otro que ahorita se me está olvidando el nombre del otro. Bueno, el caso es que este Discovery va a fungir como una especie de salvavidas del Atlantis. Si el Atlantis llegara a tener un desperfecto en en su viaje o esto, pudiera ser utilizado el Discovery como una especie de salvavidas, ¿no? Un bote salvavidas. Entonces, bueno, va a estar al pendiente ahí en el último viaje también del Atlantis. Y entonces, bueno, probablemente, bueno, todo el mundo quiere que este haya sido su último viaje, ¿no? Para que todos salga bien con el otro transbordador, el Atlantis. El otro transbordador es el Endeavor, y ese ya está preparado ahorita, ya está en la ¿cómo se llama esto? Pues en la torre de lanzamiento, para ir a una misión, igualmente a la Estación Espacial Internacional, ¿no? Entonces, bueno, pues son los últimos viajes de estos transbordadores espaciales. Después se cancelará ya este proyecto de los Estados Unidos. Utilizarán a los rusos como sus principales proveedores para la Estación Espacial Internacional, y bueno, pues cohetes y otro tipo de sus aparatos para llegar o llevar pues satélites y todo esto hacia el espacio, ¿no? Entonces, bueno, pues está acabando una era que pues todos los que tenemos por ahí de más de, que será 30 años, yo creo, conocimos, ¿no? Y la vimos pues surgir esta era de los transbordadores espaciales. Y bueno, pues en otras cosas, la ONU publicó por ahí un documento en donde pues están preocupados porque está habiendo un incremento en la mortandad de las abejas. ¿Se acuerdan por ahí? Digo, no lo tomen a chunga, pero se acuerdan que hubo una película de, no me acuerdo mal, fue de DreamWorks, que se llamaba La B-Movie, ¿no? Que al final esta abeja que le ponía la voz el comediante Seinfeld, Jerry Seinfeld, trataba de un poco de lo mismo, ¿no? De que, bueno, no necesariamente lo mismo, pero que una abeja se da cuenta que las están explotando porque le sacan la miel sin pedirles permiso, y entonces se ponen como en huelga, y pues casi casi al mundo se lo carga el payaso, ¿no? Porque ya no hay abejas que polinicen las flores, ¿no? Que esa es una de las contribuciones más especiales y más curiosas que tienen las abejas, ¿no? Entonces, bueno, está precisamente por eso la preocupación, ¿no? Porque a raíz de la contaminación en, sobre todo en países industrializados, y el uso de, por ejemplo, insecticidas en países no industrializados, está acabando con la población de abejas, ¿no? Y entonces, por ende, está poniendo en peligro todo este rollo de la polinización, y por ende está poniendo en riesgo a muchísimas especies de plantas, ¿no? Que de alguna u otra manera utilizan este método para pues seguir subsistiendo, ¿no? Entonces preocupa este decremento en la población de abejas. cosas curiosas que vemos en estos días, ¿no? Y preocupantes. Y bueno, en una nota bastante, bastante curiosa que me tocó leer este fin de semana y no me la esperaba, fue que unos científicos están utilizando, obviamente ahorita en animales de laboratorio, específicamente ratones, una nueva, ¿qué podríamos llamarle? Es que no es cura, sino, ¿cómo le podríamos decir? Bueno, un procedimiento nuevo para tratar la cura del cáncer, específicamente el cáncer mamario y de hígado. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué es lo que están utilizando? Están utilizando unas partículas que ellos le llaman nanodiamantes, que es como una especie de, bueno, son como diamantes, pequeños trozos de carbón, pero puestos a presiones. Ya ven que si el carbón, si lo aprietan suficientemente, se convierte en diamante. Los reto que lo hagan con la mano para ver si es cierto. No es cierto, no se crean. Entonces, bueno, están utilizando estas micropartículas que son nanodiamantes, así les llaman. Imagínense el tamaño, nanos, una cosa muy pequeña. Que entonces, de alguna manera, el medicamento lo asocian con esta partícula y le permite al el medicamento entrar en acción con las células de este tipo de tumores. Entonces, si el medicamento lo suministran así sin estas partículas, no pasa absolutamente nada, somos resistentes, y mayores dosis pues causan pues más mal que bien al paciente, ¿no? Entonces, están viendo que con estas partículas asociadas con el medicamento puede introducirse en las células cancerígenas y, bueno, de alguna manera, pues si no eliminar el tumor por completo, pero sí pues, tratarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pues se está viendo el éxito de esto en ratones y, bueno, pues esperemos que en seres humanos pues tenga una aplicación pronta y que sea eficaz y que tenga éxito, ¿no? Y bueno, por último, una nota que de alguna manera ya sabíamos, aunque nos hacemos de la vista gorda luego a veces. Resulta ser que se publicó un estudio y les debo, porque no lo noté, el burro de mí, que hicieron con varias personas, hicieron una encuesta en donde decían, a ver, ¿ustedes utilizan algún tipo pues como su teléfono celular, la computadora, la televisión, etcétera, antes de dormir? Y mucha de la gente dijo que sí, ¿no? Y decían, ¿y cómo se despiertan en la mañana? ¿Se despiertan descansados? ¿Pueden dormir bien? ¿Concilian el sueño muy rápido? Y la mayoría de las personas contestaron que no. Entonces, bueno, se empezaron a hacer estudios y se vio que, obviamente, el utilizar este tipo de artilugios, por no decirles gadgets, porque es la palabra, pues de alguna manera le priva uno el sueño, ¿no? Sobre todo si está asociado con la maldita granja del demonio, bueno, eso ya es otra cosa. Sí. Pero bueno, el revisar el correo, el estar viendo libros en este tipo de artilugios, etcétera, el utilizar eso antes de dormir, créanme, les va a provocar falta de sueño. A mí no me provoca eso, aunque pues sí, cuando estoy mucho tiempo pegado a la computadora, como que no descanso mejor, pero, bueno, en fin, habrá que tomarlo en cuenta para ver si dejándolo de hacer más horas antes de dormir, pues uno puede descansar mejor, ¿no? Pues bueno, con esta nota terminamos la sección de noticias, espero que les haya pues entretenido esta sección. Los dejo con la última canción. Esta corre a cargo de este señor Morrissey, que cantaba en los Smiths. La canción se llama Sweathead. Sí, Sweathead. Y los dejo con un promo de uno de los programas de la RedoxNet, como ya lo oímos al principio. Este es el promo del Huevonauta. Y regresamos con la sección de eventos. ¿Sale? Porque hoy viene gordita y llenita. Ok. yo soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 p.m. aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del Nabo como esta. Eventos. Y bien, comenzamos esta sección de eventos con pues los estrenos de esta semana en la cartelera cinematográfica. Uno de ellos es la segunda parte de esta trilogía de Millennium, que es una serie de tres películas de la trilogía, ¿verdad? El señor obvio haciendo de las suyas. Pero en esta ocasión nos presentan el segundo libro de esta trilogía, que se llama La chica que soñaba con un cerillo y un galón de gasolina, que según yo la traducción correcta es La chica que soñaba con un cerillo y un bidón de gasolina. Pero bueno, el caso es que nos presenta la segunda parte, nos enseña hacia dónde va la relación entre este editor de esta revista llamada Millennium, que de ahí el nombre de las películas, y esta chica que es toda una hacker, pero que tiene un trasfondo y una historia pues bastante terrible. Los dejo con el audio de este trailer. Está muy curioso porque es la versión en español de España de este avance. Disfrútenlo. Pacientes que deberían estar internados en vez de moverse libremente por la sociedad. Lisbeth Salander buscada por triple asesinato. ¿Tú también crees que es culpable? Yo no digo nada. Esa chica tiene problemas, ¿no? Tiene un gravísimo problema. Voy a encontrar pruebas y luego encontraré al verdadero asesino. Voy a escribir un artículo que a ti y a tus colegas os va a joder mucho. No voy a dejarla tirada. Le debo la vida. Hombre, que casi ni siendo toquero en español, es verdad. No se crean, es que los demás estaban en sueco, entonces no le iban a internar nada. Aunque viene una, que es otro de los estrenos de esta semana, que, bueno, ahorita lo verán cuando lleguemos por allá. La siguiente, esta trilogía de Millennium está muy recomendable, no se la pierdan, muy muy buena. Probablemente saben que ya gente en Estados Unidos está trabajando en un remake, como le dicen ellos. Entonces, pero yo conociendo estos cuates, la van a hacer más blandita que esta versión sueca, que es la original, derivada de las novelas de este hombre, Stieg Larsson. Entonces, les recomiendo que vean estas versiones, digamos, originales, aunque ya son de hace 2 años las películas prácticamente, pero bien vale la pena verlas. Los dejo con el segundo trailer. Esta es una película que es muy similar a otra que ya se había estrenado el año pasado, que es la película Skyline. En esta ocasión es la película esta, que le pusieron un nombre terrible aquí, que es Invasión del Mundo, Batalla Los Ángeles. En inglés es Battle of Los Angeles, así, tal cual y sencillo. Y bueno, es Bueno, ustedes verán en esas imágenes. No sé qué tan buena esté, habrá que verla para hacer una comparación contra Skyline. Skyline estuvo del ultra mega nabo, pero no quiero revivir viejos tópicos en el Redux. Entonces bueno, los dejo con este audio del avance de Battle of Los Angeles. Good Wednesday morning, 94.5 with the Surf Rider Morning Surf Report. Morning, Staff Sergeant. Morning, Staff Sergeant. We now know that meteors will land off the coast of different cities. They gotta be parallel to the deck. That's the whole thing with these bars. Okay. Oh, come on, you guys, you're killing me. Good luck, rookie. A small cluster of meteors is predicted to enter our atmosphere. Scientists are scrambling to try and understand. Evacuations are now underway. We have 2 or 3 meteors just impacted. Oh my god. It appears that there's something like shadowy figures. I think I'm gonna head back now. Everyone needs to get out of here right now. Lucas, if you could just come back. When you invade a place for its resources, you wipe out the indigenous population. Right now, we are being colonized. What the hell is that thing? Oh my god. Fall back! Fall back! How many of you? 5 of us, 3 kids! There's civilians coming out! Yeah, take them, we got no room! Wait! Kids! The sun's gone in and the sky's wow, las imágenes son impresionantes, los efectos también, de hecho los efectos, si no estoy mal, los prepararon los hermanos que hicieron la otra película, la Skyline. Por ahí se habla de que se volaron 2 que 3 ideas de esta película, pero bueno, habrá que ver para hacer una comparación. El siguiente trailer es el avance es una película de, como le dirían los señores de Estados Unidos, una chick flick, que trata la historia de una niña que funge como productora de un programa de, hagan de cuenta como los programas matutinos en la tele en Estados Unidos, trabaja para una de las cadenas más... de no tanto éxito, la corren a la niña y luego la contratan en otro programa para tratar de levantar ese programa en otra estación que también está teniendo muchos problemas. Se enfrenta a un, digamos, a una persona que ya lleva mucho tiempo ahí, que es en este caso el personaje es actuado por esta señora Diane Lane, y su primera misión es correr a su contraparte masculina. La corre y en este caso trata de conseguir a el personaje que es interpretado por Harrison Ford, que es un, así hagan de cuenta que es un gallón de las noticias en Estados Unidos, ¿no? Entonces el cuate se niega a trabajar en el programa porque dice que cómo se va a rebajar a eso, ¿no? Entonces se derivan un montón de cosas de todas estas situaciones, de que la cadena ya quiere cancelar el programa, de que no tienen presupuesto, de que la chava es nueva, de que está trabajando con gente muy experimentada, etcétera, etcétera. De eso se trata el trailer de esta película que aquí le pusieron. Un despertar glorioso, en inglés se llama Morning Glory, y la chava esta de las que les platiqué está interpretada por Rachel McAdams, que la han visto en varias películas por ahí. Entonces bueno, los dejo con el audio de esta película que se llama Un despertar glorioso o Morning Glory. Did you get a job yet? No, but I have feelers out. Lots. So you're a fan of our morning program? So many. Yeah, yeah, we know it's terrible. Coming up tomorrow, we'll show you what to do with those shampoo bottles with just an inch of shampoo left. Huh. Daybreak's understaffed, underfunded. Any producer who works there will be publicly ridiculed, overworked, on the pay. Awful. I'll take it. I'd like to offer you the position of co-host of Daybreak. After the career that I've had. Is he gonna cook? Is he gonna do fashion segments and gossip? Not my thing. You happen to be a pretentious, fatuous idiot. A fatuous idiot who makes three times what you make. So now is an excellent time for you to take up drinking. What's going on now? Mike is offended by a word in the next story. It's about Easter chicks. I'm not saying the word fluffy. Interesting, Jerry hired you. No polish, those bangs. Suppose I don't have standards? Sure you do. When you got your pap smear on air, you wore a silk robe. Okay! Fuzzy touch. It wasn't that bad. How reliable is your alarm clock? You want to make the ratings worse? That's why you came here? I'm not giving up. Try not to bore the nation into a coma with your dominance crap. Suck it. Mike! No one can do their jobs around here well, because you can't be bothered to do yours at all! And we're back. Welcome back to Daybreak. It's only my job. It's not my whole life, right? You're worse than I am. I was never at home. When I was, I took every phone call, watching TV out of the corner of my eye. Let me tell you how it all turns out. You end up with nothing, which is what I had until you came along. Take what you want. Darse cuenta, pues bueno, es una de esas películas que son recomendables para un miércoles y pues para quedar bien con su media naranja, por decirlo de manera. En fin, el siguiente avance es un avance de una película sueca que se llama, o que le pusieron el grandioso nombre de Herencia Diabólica, o sea, nada más por ahí. Chéquense el dato, en inglés se llama Psalm 21 o Salmo 21, sería la traducción correcta al castellano, y nos narra la historia de un cuate al que se le muere su papá y trata de saber pues en qué andaba su padre. Entonces desgraciadamente no les pude conseguir un avance en inglés o en español como en el caso de Millennium. Entonces pues les dejo con la versión sueca original de Salmo 21 o Psalm 21, que aquí le pusieron Herencia Diabólica, o sea, como dirían por ahí, terror a la sueca. Jag känner att jag måste åka upp dit och reda ut det. Kan inte åka dit ikväll? Det är mörkt snart och du är upprörd. Det är farligt för dig att åka. Jag vet varför ni är här. Det står skrivet: Herre, grip in. Rädda mig, min Gud. Du slår mina fiender på käken och krossar de gudlöses tänder. Jag kan känna det. Prästens närvaro har lockat fram något. Något gott har satts i rörelse. Jag är ändå svärtdrabbad här än alla människor. Jag ska gå ut och betrakta liken av dem som förbröt sig mot mig. Han kommer nu! Hjälp! Hjälp! Les dije, terror a la sueca. A ver si alguien sabe sueco y pues nos puede echar la mano con la traducción. En fin, el siguiente avance es de una película que ya es viejita. De hecho, parte de sus actores, en este caso, ¿cómo se llama la señora esta? Ah, se me fue ahorita, Annette Bening y Mark Ruffalo, compitieron para mejor actriz y mejor actor secundario en la pasada y reciente entrega de los Oscars, con la película esta que se llama The Kids Are Alright, o como le pusieron aquí, Los Niños Están Bien. Y bueno, narra la historia de una familia un poco fuera de lo común para los estándares comunes, y todo esto va entre comillas, porque es una familia conformada por una pareja de lesbianas que cada una de ellas toma la decisión de tener un hijo. Lo curioso es que van a un banco de esperma y escogen el mismo donador, obviamente en diferentes tiempos. Entonces en este caso el personaje protagonizado por Annette Bening tiene a la hija, bueno, tiene una hija de este donador, parece ser que son 3 años o 2 años antes, y la otra persona que hace la otra lesbiana es esta niña, se me fue ahorita, Julianne Moore, es su pareja. Entonces ella tiene un hijo que es pues como 3 años o 2 años menor que la chavita. Bueno, el caso es que cuando ellos van a cumplir, esta niña va a cumplir los 18 años, tiene la prerrogativa de poder buscar quién es su padre biológico, que en este caso corre a cargo del personaje que interpreta a Mark Ruffalo. Entonces, a instancias de su hermano, deciden buscarlo y saber quién es y convivir con él. Entonces, la entrada de este hombre en esta familia, pues provoca todo lo que se ve en la película. No es una película común, a mucha gente no le ha gustado, a mí en lo particular sí me gustó, se me hizo no una película común, pero pues bueno, véanla y ustedes tomen su mejor decisión, ¿sale? Entonces los dejo con este avance de esta película que se llama Los Niños Están Bien, Milagro, Milagro, si le pusieron el título correcto. En inglés se llama The Kids Are Alright. Y ahorita regresamos con el último avance de esta sección de eventos. Hey, Bug. Don't be back late. I know. Come give us a hug before you go. Hugs. Hug her, that's what she's there for. Have you thought anymore about making that call? That could really hurt Mom's feelings. How can you not even be curious about it? Each of my moms had a kid with your sperm. Like in both of them. Uh-huh, like in gay. Right on. Cool, I love lesbians. Great. I get it. He's their biological father and all that crap. Like, we're not enough or something? I never thought they'd use my stuff. Why not? Well, I'm using. Donor dad? Stone Cold Fox. Is he single? First of all, ew. He met him, and that's cool. And now we can move on. I want to see him again. You do? You do? So great to meet you. Go easy on the wine, hon. It's daytime. Okay. Same goes for the micromanaging. Okay. Well, how'd you two meet? I was a resident, and Jules had an emergency. My tongue was numb, and I told her to relax. And then my tongue started working again. Oh, my God. The plan was to limit his involvement. You're not gonna stick that, bro. He's not a father. He's our sperm donor. I just keep seeing my kid's expressions in your face. Really? Really? I feel like he's taking over my family. Oh, wow. Okay. What's that look you're giving me? That's no look. That's just my face. Driving home on a motorcycle. This is something I just never allow. Mom, I'm 18 years old. I just felt so far away from you lately. Why'd you donate sperm? It just seemed like a lot more fun than donating blood. Hey, I'm glad I did. Marriage is hard. Two people, year after year. Sometimes you stop seeing the other person. Unconventional family. Y Y ahí lo tienen, este fue el avance de The Kids Are Right, todos los niños están bien, en donde se nos muestra que una familia, entre comillas, no convencional, puede tener niños normales, ¿no? Ahí se las dejo de tarea para todos aquellos que, bueno, se las dejo de tarea. Y el último avance que les voy a presentar esta noche es de una película que se llama Nunca Me Abandones en español. En inglés le pusieron Never Let Me Go, o sea, bravo. Otra vez le atinaron, sí señores, así más o menos se traduce el título. Y es la historia de una especie como de internado en donde se crían niños en un ambiente demasiado controlado y en donde después de algún tiempo van a descubrir el porqué de ese cuidado y de esa precaución. Ya la tengo por ahí pendiente entre mis películas para ver. Se ve muy interesante, tiene, si me apuran y aventurando hipótesis sin ver la película, se me hace una historia no necesariamente igual a la de La Isla, que pues parece ser un remake ahí medio chafón de Logan's Run, aquella película de los 70s, sabrán a qué me refiero, pero bueno, tiene que ver un poco con lo que se nos platicaba con lo de La Isla. Eso es lo que alcanzo a entender en el avance. Ya les pondré obviamente cuando la vea una pues una relación en el blog. Los dejo con Never Let Me Go o Nunca Me Abandones, el último avance de los eventos. Nos seguimos con otro promo de otro de los programas de la RedoxNet, en este caso el Miskatonic, que regresa este miércoles para entretenernos con todo lo que tiene que ver con cómics. Nos ligamos con una canción del grupo Linkin Park y llamada The Catalyst, y regresamos con la sección de El Rinconcito. Ahorita nos escuchamos. My name is Kathy H. I'm 28 years old. I now spend most of my time not looking forwards, but looking back and what happened to us at Hailsham. Catch it, Tommy! Why didn't Tommy get the ball? There was once a boy who had ran off beyond the boundary. They found him in the woods, with his hands and feet cut off. Who told you these stories? Everybody knows them. And how do you know they're true? You make up stories as horrible as that. Students of Hailsham are special. Keeping yourselves well, keeping yourselves healthy inside, is of paramount importance. Echoes of dreamland, Hailsham lives on. None of you will do anything except live the life that has already been set out for you. And sometime around your third donation, your short life will be complete. That's what you're created to do. We were moved from Hailsham at 18. Tommy, Ruth and I. Exactly how much experience have you guys had with the outside? Quite a lot. We haven't. Drinks? 5 cokes, please. If there was a boy and a girl, and they were properly in love and they could prove it, then they would be given a few years together before they began their donations. Why do you do that thing, squeezing Tommy's shoulder? I'm allowed to touch Tommy, aren't I? It's the way you're touching him. Suppose for a second that there is a special arrangement for Hailsham students if they're in love. Although Tommy really likes you as a friend, he just doesn't see you that way. We are modelled on trash. We're in love. It's true love. It's verifiable. We didn't have to look into your souls. We had to see if you had souls at all. I wish I could help you. You poor creatures. Maybe none of us really understand what we've lived through, or feel we've had enough time. The rain. It has chosen you. It's good to know. Miskatonic. Un show de la Confederación RedoxNet. Checa el blog oficial.

Y bien, esta noche he titulado esta sección como Japón, los sismos, el tsunami. No me queda más que agregar a lo anteriormente comentado en otras secciones, como la sección de noticias, sino simplemente que si tienen oportunidad ayuden. Es un sismo, fue un sismo y un tsunami bastante grandes. Están tratando de controlar, como les comentaba, problemas en sus plantas nucleares. Está cañón. Hay muchas formas de ayudar. Dense una vuelta en la red. Existen formas de ayudar. No hay más que decir. Eso. Ayuden. Todos vivimos al final en esta gran canica azul. ¿Sale? Sometimes everybody hurts. Sometimes. about an hour and a half ago. We've had no official explanation. Police estimate some 300 or 400 people. They just got out and walked. God, we've gotten confirmation. We cannot find anyone. I've never seen anything like this. Generales. Y pues bien, como ya saben, y si no lo saben, esta es la última parte del programa, en donde prácticamente les damos las gracias por haber estado en esta emisión número 37 del Espejo de Momanteora Nacional. Agradecemos, como ya lo hemos dicho, el patrocinio de Redux Studio. Los encuentran en reduxstudio.com. Ahí, si tienen alguna necesidad en cuanto a diseño, contáctenlos, me cae que no se van a arrepentir. También agradecemos al patrocinio de Consultoría Jurídica Empresarial, en la dirección de correo nereycruz@prodigy.net.mx. También todo lo que tengan ustedes en cuestión de todo lo que tenga que ver con la ley, la cuestión de derecho, sobre todo la cuestión en empresa y todo lo que tenga que ver con derecho corporativo, pues bueno, con ellos ahí no se arrepentían tampoco. Servicios profesionales ambos. Como les decía, gracias por escucharme. Si me escucharon en vivo, muchas gracias por pasar estas 2 horas conmigo. Si me escucharon en diferido, o sea en el podcast, también muchísimas gracias. Como les digo siempre, este programa lo hago porque me gusta hacerlo y pues espero que ustedes se diviertan en estas prácticamente 2 horas en donde también le hacemos la guerra a la hora nacional. Si ustedes conocen a alguien, sí, amiguitos, si ustedes conocen a este hombre llamado Gil, sí, el que transmite el Miskatonic, felicítenlo el día de mañana, 14 de marzo. Porque es su cumpleaños. Así es que una felicitación, buen Gil, que te la pases bien este cumpleaños. Verás que todo se compone, no te preocupes. Un cambio más en la vida, como todos los cambios que hay para con todos nosotros. Pues ánimo y un abrazo y pues muchas felicidades por tu cumpleaños. También otro anuncio adicional, probablemente la semana que viene no hay programa ni tampoco podcast porque nos vamos a celebrar la primavera, ¿cómo no? por ahí tenemos un asunto pendientillo, entonces lo más seguro es que no haya programa. Entonces, nos veremos en 15 días, es lo más seguro. Yo les aviso por los diferentes medios de contacto si hay o no hay programa. Mientras tanto, pues bueno, nuevamente gracias. Nos escucharemos en esta estación de radio, la Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente. Y pues bueno, que tengan un muy buen inicio de semana. Si van a chambear, pues échenle ganas. Si no chambean esta semana, pues gocen sus días de sueto. Y por qué no, empezando la semana, como ya les anunciamos en uno de los promos, pues con el huevo nauta mañana a las 9. Parece que Freddy regresa con sus archivos sónicos después del huevo nauta, veremos. Y bueno, pues pues los esperamos en la Redoxnet con esta programación que tenemos para ustedes. Si no nos vemos en 8 días, pues bueno, en 15, acá los esperamos como siempre a las 9 de la noche por esta estación. Que se diviertan, pásenla bien, nos vemos. Bye. Time, turn all of the lights on over every boy and every girl. Closing. So finish your whiskey or beer. Closing time. You don't have to go home, but you can't stay here. Este programa forma parte de la Redux Net.